Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes de 2016. Un nuevo año y ya van 17. Nuestro debut radiofónico fue en un ya lejano 1999. Queremos estar con vosotros desde aquí, desde la emisora universitaria salmantina, ofreciéndoos una combinación de música y literatura regida por algunos propósitos elementales y a la vez muy ambiciosos. Haceros disfrutar, haceros pensar, emocionaros, conmoveros, entreteneros, estimular vuestra inteligencia y vuestra sensibilidad. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador del programa, os damos las gracias una vez más por vuestra fidelidad y por el cariño que por tantos medios nos hacéis llegar un año tras otro. Esta semana y las dos posteriores, nuestro espacio va a centrarse en un tema monográfico en una breve serie que ocupará así todos los lunes de enero que restan. El silencio será el protagonista de estas emisiones a partir del doble acercamiento habitual, el literario y el musical. Desde el punto de vista de la literatura, todos los textos que os presentaré en las tres ediciones están extraídos de Biografía del silencio, un excepcional libro de Pablo Dors, del que di cuenta hace algo menos de un mes en mi otro espacio en Radio Universidad. Habida cuenta de nuestras reiteradas premuras de tiempo, os remito al blog de ese programa, todosloslibrosunlibro.blogspot.com, para completar la información sobre el libro. Os diré ahora tan solo que en él, el autor, asiduo practicante de la meditación, nos relata su experiencia en un muy breve pero enjundioso librito lleno de iluminadoras reflexiones y atinados pensamientos acerca de dicha práctica, obviamente vinculada al silencio, y de sus interesantes derivaciones y consecuencias intelectuales, culturales, psicológicas, personales y hasta morales. Y entre los fragmentos escogidos, y para contribuir a esa atmósfera recogida y silenciosa, sosegada e íntima que emana del libro, la banda sonora que acompañará los tres programas de la serie estará integrada en su totalidad por música instrumental, muy dulce y apacible, en ocasiones algo melancólica y siempre bellísima. En concreto, esta noche, todas las piezas seleccionadas han sido extraídas de discos editados por ECM, la legendaria discográfica alemana, cuyo lema, ya un clásico en el mundo del jazz y de la música contemporánea en general, es un significativo y muy apropiado para nuestros fines, el sonido más bello después del silencio. Confío en que disfrutéis de la emisión. Comencé a sentarme a meditar en silencio y quietud por mi cuenta y riesgo, sin nadie que me diera algunas nociones básicas o que me acompañara en el proceso. La simplicidad del método, sentarse, respirar, acallar los pensamientos, y sobre todo, la simplicidad de su pretensión, reconciliar al hombre con lo que es, me sedujeron desde el principio. Como soy de temperamento tenaz, me he mantenido fiel durante varios años a esta disciplina de, sencillamente, sentarse y recogerse. Y enseguida comprendí que se trataba de aceptar con buen talante lo que viniera, fuera lo que fuese. Durante los primeros meses meditaba mal, muy mal. Tener la espalda recta y las rodillas dobladas no me resultaba nada fácil. Y por si esto fuera poco, respiraba con cierta agitación. Me daba perfecta cuenta de que eso de sentarse sin hacer nada más era algo tan ajeno a mi formación y experiencia como, por contradictorio que parezca, con natural a lo que en el fondo yo era. Sin embargo, había algo muy poderoso que tiraba de mí. La intuición de que el camino de la meditación silenciosa me conduciría al encuentro conmigo mismo tanto o más que la literatura, a la que siempre he sido muy aficionado. Thank you. Durante el primer año estuve muy inquieto cuando me sentaba a meditar. Me dolían las dorsales, el pecho, las piernas. A decir verdad, me dolía casi todo. Pronto me di cuenta, sin embargo, de que prácticamente no había un instante en que no me doliera alguna parte del cuerpo. Era solo que cuando me sentaba a meditar, me hacía consciente de ese dolor. Tomé entonces el hábito de formularme algunas preguntas tales como ¿qué me duele? ¿Cómo me duele? Y mientras me preguntaba esto e intentaba responderme, lo cierto era que el dolor desaparecía o, sencillamente, cambiaba de lugar. No tardé en extraer de esto una conclusión. La pura observación es transformadora. Comprobé que quedarse en silencio con uno mismo es mucho más difícil de lo que antes de intentarlo había sospechado. No tardé en extraer de aquí una nueva conclusión. Para mí, resultaba casi insoportable estar conmigo mismo, motivo por el que escapaba permanentemente de mí. Thank you. Hasta que decidí practicar la meditación con todo el rigor del que fuera capaz, había tenido tantas experiencias a lo largo de mi vida que había llegado a un punto en que, sin temor a exagerar, puedo decir que no sabía bien ni quién era. Había viajado a muchos países, había leído miles de libros, tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuanto más intensas y fulgurantes fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud. Hoy sé que no es así. La cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aun la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado. Hoy sé que conviene dejar de tener experiencias, sea del género que sean, y limitarse a vivir, dejar que la vida se exprese tal cual es, y no llenarla con los artificios de nuestros viajes o lecturas, relaciones o pasiones, espectáculos, entretenimientos, búsquedas. Todas nuestras experiencias suelen competir con la vida y logran, casi siempre, desplazarla e incluso anularla. La verdadera vida está detrás de lo que nosotros llamamos vida. Para fortalecer mi convicción y apuntalar mi voluntad, me centré en lo que estimé que era más determinante, el silencio. Me refiero tanto a lo que hay en el silencio como al silencio mismo, que es una auténtica revelación. Debo advertir desde ahora, sin embargo, que el silencio, al menos tal y como yo lo he vivido, no tiene nada de particular. El silencio es sólo el marco o el contexto que posibilita todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Lo sorprendente es que no es nada, nada en absoluto, la vida misma que transcurre, nada en especial. Claro que digo nada, pero muy bien podría también decir todo. A veces he llegado incluso a pensar que para el hombre lo más natural es precisamente hacer meditación. Cierto que al principio todo me parecía más importante que meditar, pero ha llegado el momento en que sentarme y no hacer otra cosa que estar en contacto conmigo mismo, presente a mi presente, me parece lo más importante de todo. Porque normalmente vivimos dispersos, es decir, fuera de nosotros. La meditación nos concentra, nos devuelve a casa, nos enseña a convivir con nuestro ser. Sin esa convivencia con uno mismo, sin ese estar centrado en lo que realmente somos, veo muy difícil, por no decir imposible, una vida que pueda calificarse de humana y digna.

La atención me fue conduciendo al asombro. En realidad, tanto más crecemos como personas, cuanto más nos dejamos asombrar por lo que sucede. Es decir, cuanto más niños somos. La meditación, y eso me gusta, ayuda a recuperar la niñez perdida. Si todo lo que vivo y veo no me sorprende, es porque mientras emerge, o antes incluso de que lo haga, lo he sometido a un prejuicio o esquema mental, imposibilitando de este modo que despliegue ante mí todo su potencial. El agua que no corre se estanca, se pudre y huele mal. Eso lo sabemos todos. Pero también se pudre y huele mal toda la vida que no fluye. Nuestra vida solo es digna de este nombre si fluye, si está en movimiento. Sea por cobardía o por pereza, sin embargo, o incluso por inercia, aunque casi siempre es el miedo lo que mayormente nos paraliza, todos tendemos a quedarnos quietos y todavía más a encastillarnos. Encastillarse no es solo quedarse quieto, es dificultar cualquier movimiento futuro. Buscamos trabajos que nos aseguren, matrimonios que nos aseguren, ideas firmes y claras, partidos conservadores, ritos que nos devuelvan una impresión de continuidad. Buscamos viviendas protegidas, sistemas sanitarios bien cubiertos, inversiones de mínimo riesgo, ir sobre seguro. Y es así como el río de nuestra vida va encontrando obstáculos en su curso, hasta que un día, sin previo aviso, deja de fluir. Vivimos, sí, pero muy a menudo estamos muertos. Nos hemos sobrevivido a nosotros mismos. Hay biología, pero no biografía. Urgidos como de costumbre por el tiempo, debemos terminar esta primera emisión de la serie de tres que Buscando Leones en las Nubes dedica al silencio a partir del magnífico libro de Pablo Dors, Biografía del Silencio, que desde aquí os recomiendo con entusiasmo. Entre sus profundos y sugestivos textos han sonado las bellísimas piezas instrumentales, todas pertenecientes al deslumbrante catálogo de la discográfica alemana ECM, interpretadas por Keith Jarrett, Ketil Bjornstad con Svante Henriksson, Anouar Brahen, Eleni Karandriu, Jan Garbarek, Thor Gustafsson, Tigran Hamasyan, Nils Peter Molvær, Terje Rypdal, Eberhard Weber y Chick Corea. Con su emisión nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas al frente del control y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa. Pasad una buena semana. Adiós.